ha nacido un sentimiento que me lleva a comprender el reflejo de tu alma preparada a conceder la sonrisa enamorada por primera vez. Si besar tu boca ardiente fue robar tu timidez, si juntar dos sentimientos fue juntar tu piel, mi piel, es sentir cada momento un sabor a miel. Está en ti la luz del alba, desnuda de placer, y así cada mañana dibujar todo tu ser. Las caricias que me dabas no quiero perder. Quiero ver tu cuerpo en celo, en tu vientre fiebre y sol, que respira del aroma el perfume de este amor, ir muriendo poco a poco, loco de pasión. Hoy mi vida por tu entrega está llena de color. El silencio ya no existe cuando se escucha tu voz. En mi mundo todo tengo si tengo tu amor. En mi fantasía espero que no acabe la ilusión y me lleve por la vida sin penuria ni dolor, se convierta en melodía de nueva canción. Está en ti la luz del alba, desnuda de placer, y así cada mañana dibujar todo a tu ser. Las caricias que me dabas no quiero perder. Quiero ver tu cuerpo en celo, en tu vientre fiebre y sol, que respira del aroma el perfume de este amor, ir muriendo poco a poco.